ya sea tarde para qué. Intente como verte el corazón y que el cariño que sientes por mí renazca de ti trayendo perdón. Quiero ser el gladiador que en la historia un amor lo batalló hasta la muerte. Pelearé con mi sangre, no voy a dejarte, no pienso perderte. Nunca podría perdonarme que al no lucharme consuma tu olvido, porque sería algo más grande no verte más a pesar del cariño, porque sería algo más grande no verte más a pesar del cariño. Por Dios que yo no quiero verme en el final diciendo sin ti mis caminos. Por eso es que vengo arrepentido ante ti a implorarte que vuelvas conmigo. Un gladiador no permite que aún respirando lo encuentre vencido. Un gladiador no se rinde y lucharé hasta que vuelvas conmigo. Sin escudo ni espada a los leones de tu resentimiento. Pelearé con el alma hasta hacer que tu alma sienta lo que siento. Un gladiador no permite que aún respirando lo encuentre vencido. Un gladiador no se rinde y lucharé hasta que vuelvas conmigo. Un gladiador no se rinde y lucharé hasta que vuelvas conmigo. Por Dios que yo no quiero verme en el final diciendo sin ti mis caminos. Por eso vengo arrepentido ante ti a implorarte que vuelvas conmigo. Y un gladiador no permite que aún respirando lo encuentre vencido. Un gladiador no se rinde y lucharé hasta que vuelvas conmigo. Sí.